Bueno, esto es una parte más técnica, simplemente para que entendáis qué estamos analizando, valorando en este momento. Como comentaba Martíncho de Sustray, y luego igual lo amplían desde esos, son muchas las intervenciones que se han planteado para la defensa precisamente pues del patrimonio medioambiental en general de Urdax. La parte jurídica, que ha sido pues larga y dura y ardua, en realidad ha consistido en plantear cualquier tipo de combate jurídico y de reacción jurídica a las diferentes acciones que planteaba el Gobierno de Navarra a instancias de la empresa Mármoles de Bazán, que era la concesionaria de la explotación de minas de la cantera de Alperdi. No voy a contar todas las intervenciones que se han hecho, pero es verdad que desde SOS Alperdi y desde Sustray se han esforzado muchísimo y sí que nos pidieron a Arancoa que revisáramos toda la actuación en general que se había actuado hasta ahora, porque ellos tenían las sospechas de que efectivamente se había actuado con poca transparencia, se había hurtado la participación pública a la ciudadanía. Ellos interpretaban que no estaban bien hechas las cosas, y efectivamente cuando nos pusimos a analizar todo el expediente de concesión minera que otorgó el Gobierno de Navarra en el año 2013 a esta empresa Mármoles del Baztán, descubrimos y nos dimos cuenta que efectivamente el procedimiento tenía muchas irregularidades. Irregularidades de diferente calado, de diferente trascendencia, pero que entendíamos que debían ser puestas de manifiesto y que incluso algunas eran de una importancia tal que podían llevar aparejada la declaración de nulidad de ese acto de concesión minera. Insisto, acto de concesión minera que lo que, entre otras cuestiones, concedía a la empresa una prórroga para explotar la cantera durante 30 años, y además aprobaba un plan de restauración, supuestamente cuando finalizara ese tiempo de uso de la cantera, aprobaba ese plan de restauración. Desde nuestro punto de vista denunciamos dos cuestiones principales. En primer lugar, que no había habido una información pública, no se había permitido la participación de la ciudadanía en lo que era el plan de restauración. Y entendíamos que era obligatorio legalmente hacerlo y que el no hacerlo tiene una consecuencia clara de nulidad. Pero también entendíamos que no se había hecho una evaluación ambiental adecuada. Se había considerado que la solicitud de prórroga que se hacía en aquel momento no modificaba sustancialmente las condiciones ambientales anteriores y que no había que hacer ninguna revisión. Por ello planteamos, tanto SOS Alperdi como Sustray, a Gobierno de Navarra que declarara la nulidad de ese acto. Hecha esa solicitud, que se hizo en diciembre de 2015, aquel procedimiento desgraciadamente concluyó con una declaración de caducidad, es decir, no se resolvió en el plazo que establecía la ley y se caducó. Aquí es donde comentaba Martíncho que se puso en cuestión la legitimación que tenían estas dos entidades para promover ese procedimiento de nulidad y que debía ser el Gobierno de Navarra, en todo caso, quien lo incoara de oficio. Y de hecho se incoó un segundo procedimiento, que es el que ahora se ha resuelto. Y es la resolución que ahora estamos valorando. Y efectivamente, previo informe del Consejo de Navarra, se ha declarado que es nula esa concesión. Es nula porque se ha prescindido esencialmente del procedimiento en tanto en cuanto no se sometió a información pública el plan de restauración. La información pública, que desde Sustray además se reivindica mucho, está consagrada en el convenio de Aarhus ya desde el año 2006 por mandato europeo y han tenido que transponerlo todos los Estados miembros a su ordenamiento jurídico, y aquí también debe aplicarse. Y esa participación ciudadana, que entiendo que los colectivos reivindican, en este caso ha concluido con éxito, porque no ha habido más remedio que declarar la nulidad de esa concesión minera. Y a ellos se han unido y ellos contarán que todo su esfuerzo y el haber podido participar, aunque sea tarde en el proceso, pues efectivamente haya concluido felizmente no solo por la nulidad, sino por los hallazgos arqueológicos y demás cuestiones que ellos plantearan. Sí señalar que, de todos modos, de manera indirecta, aunque en esta resolución no se reconoce, la propia Administración a posteriori también viene a reconocer que efectivamente no se realizó de forma correcta la evaluación ambiental y que efectivamente Sosa Alkerdi, sus sospechas se confirmaban que debía haberse hecho de una manera mucho más exhaustiva, porque no solo estaba en peligro el patrimonio arqueológico, sino también el patrimonio ambiental que cuenta la zona.